Estoy con mi amado. Levo de tu voz. No importa quién soy. No importa qué tengo. No importa quién mira. Quiero danzar con mi amado. Alegrarte, amado, ven a danzar conmigo.